Porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas, islámicos y demás, bienvenidos a una nueva edición de Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Soy Felipe Rojas y le doy la bienvenida, como siempre, a quienes componen este panel. Buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? ¿Qué significa este desorden? Todavía hay un nuevo desorden, pero esperamos que haya alguno, después de dos semanas de aguantar, de estar en casa sin hacer nada, algunos, nuevamente yo no, dos semanas. Yo tuve que trabajar. También quiero darle la bienvenida a Camilo Arévalo. ¿Qué tal, Camilo, con nuevo corte de pelo parecido a Néstor Cantillana? Sí. Para que lo sepa la señora en su casa. Entre un guachiturro, Dutch y ese tipo. Y también a Gabriela Peña, quien nos acompaña hoy día. ¿Qué tal, Gabriela Peña? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué tal, Gabriela? Son los peores. Manuel y Camilo son los peores. ¿Cómo estuvo tu 18? Muy bueno. Aparte que cumplí años, entonces estaba muy feliz. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer en Caburgua? Caburgua, como sea. No fui a Caburgua. No. Camilo, ¿cómo fue tu 18? Estuvo pobre. Pobre. No comí carne. Que en mi casa no había plata. ¿No tomaste tampoco? No tomé nada. Qué bien. Fue solamente pan tostado, mantequilla. Eso. Y tampoco bailamos cueca porque no se va a bailar cueca. Manuel, tu 18, ¿qué tal? Mira, yo fuera de broma estuve rodeado de gente de la tercera edad. Ya. Así que estuvo sorprendido a la... Son unos po. ¡Ay, ella! Ay. Voy a la disco. A los miércoles po. ¡Ay, sí! ¿Cómo lo pasaste tú? Dime. Muy bien. ¡Ay, muy bien! ¿Tomaste champán? No, me gusta el espumante. No me gusta el espumante. Tomé harto terremoto. ¿No tomaste whisky? Con energética, sí. También. Con energética. Mira. Un whisky en la roca. Si te iba a preguntar algo sobre la champaña, pero a lo mejor no. Sí, pues sí que. Sí, ya caché para dónde iba, Emanuel. Qué feito, qué feito. Yo no he dicho nada, yo no, no he dicho nada. Pero yo te leí ahí la mente, caché para dónde iba. Feito, feito. Pero lo pasé muy bien. Disfruté mucho. Qué bien, porque lo habían pasado bien. Cosas que nos tres muchachos. Bueno, vamos con una canción. ¿Para qué te voy a preguntar cómo lo pasaste? Porque yo lo pasé muy bien trabajar. Ya. Pero primer turno, el 18. Atraparon a los involucrados posibles. ¿Pero dónde estás trabajando? Estuve trabajando en redes sociales de Copesa. Así que me pasó eso. Mándale un saludo a su amigo. ¿A Gabriel? Pero Gabriel no trabajo con él. O sea, él me contrató, pero no trabajo con él. Amigo de Copesa, requiero práctica. Bueno, con mucho cariño. Trabajé mucho y después de la tarde todo era muy lento, así que. Y me quedan dos turnos más porque voy a trabajar solamente septiembre. Tengo otros compromisos, así que no puedo seguir trabajando. Oh. Lamentablemente. Y eran 250 más. No puedo hacer música reencuentro. En fin, vamos con un tema. Esto es Crazy in Chain de Muse. Too late, when your baby is too late. Hola. Aro. Dijo, ¿cómo era Camilo el...? ¿Qué? El Camilo el otro día dijo, aro, dijo el señor que vende aros. Ah, sí, pues. Aro. O sea, dijo el señor que vende aros en la feria. Siento que fue hace tanto tiempo eso que... Juanito Mena vendiendo bicicletas. Aro. 23, 22, cuando ustedes quieran. Oye, estamos de vuelta aquí en Grupito Miércoles con esta música. No me sale el guaso, es un guaso muy malo. Me siento tan chido. Bueno, una de las noticias que marcó este 18 fue que... ¡Ay, qué fue eso! Fue el diputado Jorge Sabag, junto a los legisladores de ese partido, o sea, de la Democracia Cristiana, Sergio Espejo y Ricardo Rincón, solicitó el viernes pasado que la Comisión de Educación pueda agilizar la discusión del proyecto de ley que exige que para poder obtener la licenciatura de enseñanza media... los alumnos deban haber aprobado el examen relativo al dominio de la cueca. ¡Aro! Se imagina. Yo hubiera repetido. Todavía estaría en el colegio. Mira, antes de seguir leyendo la noticia, recuerdo que una vez a mí me molestaban con una niña que supuestamente nos gustaba. Supuestamente. ¡Qué raro! Nunca me gustó. Que la gente te moleste con niñas. ¡Qué raro! Bueno, ¿y de qué nacionalidad era? Era chilena. Y bueno, la cosa es que íbamos en sexto básico y ella bailaba cueca. Bailaba muy bien. Y yo nunca había bailado cueca. Y era un concurso delante de todo el colegio. No, mentira. Y yo salí a bailar y hice el ridículo de mi vida. Y encima pidieron otra. Puta, y yo salí tercero, lógicamente de tres. Bueno, sería cuarto de tres. Vale, pero salí tercero y lo único que me gané fue una bebida mini. Nada más. Y ni siquiera salí vestido así como para la ocasión, sino que salí con un pantalón de colegio, así, muy mal. Oye, ¿y qué pasó con la compañera? Está bien. ¿Está yendo al baño? ¿Ah? Nada, yo aprendí a ¿Qué? Estas fiestas patrias a bailar cueca, recién ahora. Así que nunca habría salido tampoco al colegio, recién ahora. No, yo la embarré. Fue horrible. Yo no sé bailar cueca, no sé, esa es mi una de mis tantas fallas que tengo, aparte de no hablar bien y no saber matemática. Y no sabía andar en metro. Pero no me acordé de las matemáticas. No bailar cueca. Oye, pero igual es fácil. Como que yo, sorry que te interrumpa, Felipe. Como aprendí este 18 y al final es fácil. ¿Y zapateaste? ¿Zapateaste o no, Gaby? En la cueca, sí, obvio. Eso. Todos zapatean en la cueca. Que sonara. Se zapatearon a la zapateaste el 18. Sí. Oye, continuando, el proyecto plantea que el Ministerio de Educación no podrá entregar el certificado correspondiente sin que se acredite haber cumplido con el requisito de demostrar destrezas básicas en la ejecución de la cueca y haber aprobado el examen relativo con nota superior a 4. Sabag expresó que hemos solicitado a la Comisión de Educación nos haga un espacio en medio de la discusión de la reforma educacional para reimpulsar el proyecto que presentamos el año pasado para exigir el aprendizaje de la cueca como requisito para obtener la licencia cuarto medio. 8.000 líneas sin coma. A fin de poder agilizar su discusión en dicha instancia y pasarla cuanto antes a la Comisión de Deportes. O sea, yo encuentro súper innecesario. En realidad, si la gente puede o no puede saber bailar cueca, da lo mismo. Porque es que, ¿para qué te van a imponer ser chile? Momento de tolerancia cero. ¿Para qué te van a imponer, digamos, bailar cueca para pa pasar de curso a cuarto medio? Pues. Me decían cuarto medio, señor. ¿Para qué le importa cuarto medio? Y aparte que ahora hay otros bailes, pues está el perreo chacalonero. De hecho, a mí en cuarto no me hicieron bailar cueca en séptimo, me hicieron bailar el cuándo. Oye, no sé si lo cachan. ¿Cuándo? No. En cuarto medio. Es el baile más fome del mundo. No, a mí me hicieron en cuarto bailar, no sé si segundo o tercero. Son memorias muy antiguas. Sí. Bailar salsa y merengue. Me saqué un 7. Bailando salsa. No me imaginaste bailando salsa. Sí, tiene buen tampoco. Cuerpo, pero es buena, moza. Me acuerdo de las canciones. Las bailé. La sí, tenés con. Oye, Camilo, ¿cachaste el movimiento de mano de? No, Camilo en este momento está tratando de bailar está zapateando con Gabriela Peña. Ustedes describan el baile, ya va bien. Pero tenés que ¡baila, Gaby! Pero tenés que pararte, po. No, si en la silla. Párate. Enséñame. Tienes que pararte. Baile más. Camilo se sacó los pantalones. Sí, ¿así o no, Gaby? Me tengo que sacar los pantalones. Mentira, ya. Continuemos, por favor. Oye, ¿qué les parece? Ustedes. A ti, Gabriela, ¿qué te parece? Ah, sí, no. No va a ser. ¿Es así o no, Gaby? Eso no se puede escribir. Me bajo los pantalones. No podemos decir chiste cochino. Por chiste respeto, cochino. Por respeto a la señora que está haciendo. Y como no está Camilo, tengo que yo reemplazarle en estos chistes. Eso. Adelante, estudio. Esto fue el momento Guatón Loyola en Grupito de Miércoles. De hecho, Camilo utilizó un poco la mesa. Sí, con el poder. ¿Cierto, Gaby? Sí, claro, está en su celular. ¿Gaby está ahí acá? Estaba revisando un mail, ya, perdón. ¿En su celular? ¿Se puede hacer eso? No. Sí, a no pesar de que eso... has botado tantas veces mi celular hoy día, que sigas y todo sigue funcionando. Pero Gaby, tú no me quieres enseñar a bailar escuela. Pero es que tú no te quieres parar. Son cosas que tienen nada que ver con... Sí, hijo, no te paras de tu silla. ¿Quieres que te enseñe la silla? ¡Ya no importa, Gaby! ¿Sigamos nosotros con el... Sí, no, Gabriela Piña tenía que traer la próxima noticia. Ah. Que es de Coquimbo. ¡Eso! Va encima. Coquimbo estoy. Bueno, silencio. Denuncian que Hospital de Coquimbo utiliza camillas como mesa en celebración de fiestas patrias. ¿De Coquimbo? Sí. Sí. El ambiente dieciochero se siente en todas partes, incluso en centros hospitalarios. Este es el caso del Hospital San Pablo en Coquimbo, que esta mañana comenzó... Creo que está un poco antes. Sí, por eso dije... Sí. Hace mucho tiempo. Hace una semana atrás comenzó con los preparativos para celebrar las fiestas patrias junto a sus funcionarios. Ya, bueno, igual pasó en todos lados. No solamente en el hospital, hay que reconocerlo. Tal evento no pasó desapercibido para alguno de los presentes, entre ellos Giuseppe Leita, estudiante de periodismo de la Universidad de La Serena. Ah, él quería golpear, sí, de chiquitita. ¿Y quién tuvo la oportunidad de fotografiar un hecho que indignó a la ciudadanía? Perdón, estaba bailando. ¡Dale! Este, el ritual de conquista de Camilo a Gabriel. A Gabriel, es un baile con los Vicky 5. El ritual de apareamiento. De apareamiento. Ya, por favor. Sí, uno, Gaby. Me bajo los pantalones, ¿cierto? Ahí. Ya tú sabes. Ya, pues, Gaby, lee la cosa. La perdimos. La perdimos. Oh, ¿te imagináis? No entiendo. Esto es radio en vivo. Ya. Se trató. Con sabor cubano. La gente podría pensar que está improvisado, pero no. Salió así, no. Para nada. La cabeza así. Se trató de la ornamentación de la fonda del hospital, la cual consistía en utilizar camillas como mesas. En su cuenta de Twitter, Leita hizo... Ya, pues, Camilo. Hizo visible su molestia, señalando que la situación era inaceptable. En el hospital de Coquimbo usan camillas para su fonda y ahí se quejan que no hay para los enfermos, publicó el estudiante. Camilla para la fonda es como un terremoto con suero. Oye, yo vi la foto en Twitter. ¿Qué dijo? Imagínate, no sé, empanadas con povidona. Qué asco. Oye, no, pero mira, yo vi la foto y efectivamente los funcionarios están en una habitación, incluso con parrilla eléctrica, asando carne, ¿no? O sea, tenían todo un jolgorio. Te cargo el pabellón. Haciendo el pino. Qué horrible. Horrible. Y pasaban las bolsas con suero lleno de picos agua y cosas así. Que se le inyectaban a la vena. A la vena, porque caché terremoto a la vena. Rico igual. Voy hablando de terremoto, el otro día vi una foto en Twitter de alguien que hizo un experimento. Usó para el helado de aquel rebaje. Helado de estos de estos que salieron de una marca que sacó como la gama de los helados de paleta, pero en casa. Creo que se llama y Centella, creo que lo lanzó un terremoto. Creo que era bueno. Yo no tomo, pero dice que es muy buena idea. Me tinca. Me tinca. Desde afuera también Pilar dice que sí, es buena idea. Dice que es bueno. ¿Qué cosa? Terremoto, pero con helado de Centella. Oye, un chifate, Evo. Estábamos diciendo que es chocolito. Con helado de Centella. Sí, pues el helado, viste, que igual yo las probé las casatas, las tres casatas. Oye, igual el helado. Igual, así como si estuvierais chupando el Centella, pero con cuchara. ¿Y probaste el crico igual o no? ¿Y el cremino? ¿Te gusta el helado? Pero, y... caché que uno le hace pregunta. Oye, y se ríe el tío. Qué terrible esto. Porque si dijéramos la lista de helados de la educación media, ahí sí que este programa se cierra. Sí, probé el crico y también probé el cremino. No me gustaba tanto el cremino. El crico cuando era chica, sí, sobre todo las pelotitas que traía. ¿Y te gustó el crico? El helado crico. Sí. Era rico el helado crico. Y el... ¿Te gusta? Oye, entonces, ¿un palito o dos palitos? El de piña, el de piña. El crico tiene un puro palito. No, pero el de piña. El chirimoya tiene dos. Ah, no, no me gustan esos. Ah, no. Ah, mira. Interesante. Interesante propuesta. Hablando de helados. Ay, yo también había escuchado un saludo al Cernama. Sí, por si acaso, amigo de nosotros. Un saludo afectuoso. Que también se mezclaba con chirimoya, helado de chirimoya, algo así. ¿Ah? Se hacía el chirimoto, se llamaba. Chirimoto. Sí, de hecho lo puedes buscar en Google, amigo Manuel, que es chirimoya. Adelante, Google. Google. En chirimoya y después el helado, el brebaje. Mi abuela le dice Google. Oh. Oye, Manuel, bájame en Twitter. Bájame Facebook. Bájame Facebook al computador. Encontré Chirimoto, pero el distrito de Chirimoto. Ah, que en Perú. ¿Pero me lo puedes leer igual? El distrito de Chirimoto es uno de los 12 distritos de la provincia de Rodríguez de Mendoza, ubicado en el departamento de Amazonas, en el norte del Perú. Pues si la gente no sabía, allá nació Chirimoto. Sí, no acá. Igual que Pisco Sour. Oye, para que calcemos en el tiempo, vamos con otra noticia. Olvidémonos del 18 porque hay que bajar de peso. Algunos bajamos de peso comprando donas. Increíble. Camilo, ¿quién tiene Kanye West? Yo lo tengo. Camilo, yo lo adelante, de... venga. Venga. Dice, el gran fail de Kanye West. Se enojó porque dos discapacitados no se pusieron de pie durante su show. Muy bien. Uno más a la lista de Kanye West. Imagínate decirle arriba las palmas a los mancos. Ay, no, ya, chiste no. Cruel. Chiste pero cruel, si mira, esa noticia es cruel. Arriba las palmas. Ok. Uno de los momentos más extraños y bochornosos de su vida vivió el rapero Kanye West. Es... ¿Es Kanye o Kanye? Pido disculpas públicas por ese Kanye. Kanye. Aparte que se viene la Teletón. De Kanye West. Sí, Kanye West viene la Teletón. De Kanye West, en Australia. Luego de pedir a todos los asistentes a uno de sus conciertos que se pusieran de pie para cantar junto a él. No puedo hacer este show hasta que todos se levanten. Motherfucker. A no ser que ustedes tengan un pase de discapacitados. Claro. Motherfucker. Y su entrenamiento especial. Motherfucker. Señaló el músico durante su recital en Quanta Credit Union Arena en Sydney. Kanye West. ¿Dónde, perdón? ¿Dónde? En Quanta Credit Union Arena en Sydney. No está lo mismo el lugar, lo acabo de inventar. Informó la revista de espectáculos Variety. En Talagante. En la fonda de Don Zacarías. Al ver que dos personas seguían sentadas a pesar de su enfática petición. En la tuna. El cantante. Yo fui a la tuna a la fonda de Guachupé. Estuvo muy buena. La tuna Gonzalo Reyes. El cantante detuvo momentáneamente el show para que ambos se levantaran. Sin embargo, estos seguían sentados. Lo que West, Kanye West, no sabía era que estaba tratando con dos personas con discapacidad que les impedía pararse como él lo exigía. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Manuel inició el chiste. Cae la trampa. Hoy no, las opiniones vertidas en este programa son de la responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la calle. Así no. Oye, impactante el Kanye West. Bueno, siempre hace sus típicos shows. No, no, no me causa sorpresa la situación de Kanye West. En el fondo lo mismo, está casado con Kim Kardashian. Con Kim Kardashian, que tiene tremendo. O sea, si viene a Chile. Oye, tremendo por lo que tiene Kim Kardashian. Yo quedo a veces impresionada cuando veo sus fotos. ¿Por el tamaño de. De su poto, dilo. Poto, sí. No dije nada. ¿Será natural o no? Yo creo que. Jefe Camilo. Jefe Camilo. ¿Podemos decir, mirando, poto, ¿podemos decir poto en la radio, no? Sí, sí podemos decir poto. Bien. Muy bien. Trasero, ya poto, poto, poto, poto, poto, poto, poto, poto, poto, poto. Sí, sí. Estábamos en cautiverio, por eso sí, la no, reacción. Dejaban decir poto. Esto fue Kanye West. Y el poto de Kanye West. El poto a la hora. Sí, tiene buen trasero la mujer. No, diga, Kanye West, diga. Poto. Ah, dijo poto. Sí, tan impactante como el de la otra tipa, Nicki Minaj. También. No, ahora es que ese, monstruoso. Ese no es poto. Es un mastodonte. Sí, un mastodonte. Saca la melástica con el Don Poto. La que está quedando sin poto es J-Lo. Ella también, no sé, está desapareciendo su. Oye, pero ojo que J-Lo hizo un video con Iggy Azalea en donde las dos salen mostrando su parte mío. Su parte trasera, su booty. Su booty. Claro. Y ellas son del país de Kanye West. Mira, son del país de Kanye West de los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América. You know. Vamos con una canción. Sí, esto es Eminem. Esto es Eminem. Esto es el Arquiciel con Stay Away. Los pericos. Que significa poto. We'll be right back. 5, estamos de vuelta aquí en grupito de miércoles. Puto. Manuel está obsesionado. Ya lo vamos a decir, ok, puto. Después de tener unos contactos afuera de la universidad, quedó obsesionado Manuel. Sí. Puto. ¿Por qué fue la universidad? Porque alguien se desvió de tu camino. Camilo sabe. Sí, yo sé lo siguiente. ¿Para Japón? Tampoco entendí, pero importa. Descubren el vino cura para el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón causa millones de muertes por año y tiene la tasa de mortalidad alta de los hombres. Aseudados, puertas y ventanas. Están las piedras muy desfadosas. Una de las tres más altas en la mujer. ¿Por qué está hablando así? Pero compadre, ¿qué pasa? No solo eso. Cagó a penda. Sino que... ¡Oye, qué buen tema! Me acabo de desviar de lo que ya sé. No solo eso, sino que menos del 17% de los que desarrollan la enfermedad sobreviven. El tema es que la gente que tiene cáncer de pulmón, ¿cierto? O sea, sufre mucho, es obvio, como todo tipo de enfermedad. Entonces descubrieron una partícula, un elemento atómico en el vino que hace que puede funcionar como un antídoto para el cáncer. Mira tú, el vino. O sea, Julito tiene 20 creo. Años más fijo de vida, sin... Sí. Sí, me produce problemas molestar a Julito a esta altura ya. Sí. Es que quizá en qué estado está. Bueno, y después de lo que supimos. ¿Qué supieron? Cuéntenme. De acuerdo a los resultados después, de la. Después, fuera del sí, programa. Después, sí. Off the record. De acuerdo a los resultados de la Universidad Francis en Talagante, los investigadores llegaron a la conclusión de que si bien el vino tinto y blanco detienen el desarrollo del cáncer de pulmón, es el tinto el que demostró mayor efectividad, necesitando solo un 2% de concentración frente al 5% del blanco. O sea, el vino tinto hace mucho mejor para el pulmón que el vino blanco. Vamos a ver. Oye, Camilo, ¿tú qué tomaste más en el 18? Mira, ¿blanco yo, o tinto? Yo justamente toqué, mira. Todavía ando curado. Tomé vino tinto. Un vino llamado 35 Sur, que es un Cabernet Sauvignon de esos pétalos de rosa que se pueden notar en el 35 en la cava. ¿Paradero 35? Sí. Que encaja, güey. Viene en un cartón muy lindo. Podemos seleccionarlo en un vino llamado Vino Cartonier. Muy bien. Tetrapack. Yo lo pongo, yo lo pude tomar y testear, ¿cierto? Con mis pupilas gustativas de mi hermosa lengua. ¡Pupilas gustativas! Y yo noté que le pongo un 7. Me encantó el vino. Y ahí no me acuerdo más. Y no me acuerdo más. Y hasta el día de hoy estoy curado. Muy bien. ¿Tomaste vino no sé, el 18, Manuel? Insisto, ¿cómo no está el Camilo? Tengo que yo. Sí, de que es que Camilo, ese sí que estaba curado. Sí, no vino. De hecho, estaba curado. Sí. Debe seguir en Concepción perdido ese hombre. Bueno. Camilo. Sí, le hizo un video. Oye, no, yo no tomé a la vino. Avena, bueno. ¿Tú tomaste vino el 18? Sí. ¿Qué, ¿qué vino? ¿Cómo, quieres la cepa? Carmener. No, vino blanco o tinto. Tinto, Carmener. Ah, bien. ¿Y Manuel, vino caliente? Yo no, bigoteado tomé. Ah, ya. Yeah. No. No, probé. Qué asco. Probé el terremoto. Te imagínate con saliva, con pedazos de palta. Así, yeah. No, de pero hecho, si el vino caliente es muy rico. Yo con eso me acuerdo a Julito, me picoteo. No sé por qué. Nah, bro. Yo me acuerdo de Iván Arenas. Bueno, el tema es que el vino tinto es súper bueno. Oye, salud. ¿Damos el paso? No sé. ¿Cómo dirían los guachiturros? Déjame informarme con la. Con la no, todavía no seguimos. Central. Seguimos. No. No. No. Oye, bueno. Hasta ahí con el vino, Manuel nos trae una cosa más freak aún. Exactamente, porque los usuarios del iPhone 6 destrozan sus móviles al tratar de recargarlos en el microondas. Ah. Ratitas idiotas. Algunos usuarios del iPhone 6 han destrozado Ah, mira, el calentaron el... Ah, mira, ¿qué es? Esa era la canción de muchos para el 18. Hace tiempo que mi cuerpo anda loco de suelto. Disco, disco, go, nada que ver con Felipe Andrés Rojas Cárdenas. Claro que no. Esta sección, el festival del cuatazo. Entonces, algunos de los usuarios de iPhone 6 han destrozado por completo su nuevo teléfono móvil. Después de meter el aparato en el microondas. El aparato por el teléfono, estimado. Manuel es caliente. Sí, eso es internacionalmente conocido. Camilo es caliente. Gabriela es caliente. Mira, se cae justo. Felipe. Pilar, no, Felipe. Son puros. Bisílabo, trisílabo, que pegan preciso. Ah, que trate de bisílabo. No quiero saber a qué le decís por pegar preciso. No sé. No tengo confianza. La voy a dar cachorro. Para que así se recargara supuestamente la batería mismo. Estamos hablando, ¿cierto? Del iPhone 6 que se metía al microondas para cargarse, ¿cierto? La batería en, no sé, cosa de 2 minutos. El rumor se empezó a difundir en el popular foro de internet 4chan, que la Gaby no cacha por alguna razón, desde el cual ya se han propagado bulos en el pasado. Adelante, bulos. Bulos, pues, bullying o bromas. Sí. Traducción. Pero, el momento RAE. ¿Cómo se llama el portal? 4chan. 4chan es un 4chan. Un aglutinador de foros por temática. Un anuncio falso del iPhone 6 publicado en ese sitio web mostraba una innovadora característica del nuevo teléfono de Apple. Apple, como diría Nicolás Márquez. Poder recargar la batería en menos. ¿Cómo diría Nicolás Márquez? Apple. Apple. Sí, un inglés asqueroso de basura. La nueva Kanye West. Para poder recargar la batería en menos de 2 minutos metiéndolo en el microondas. ¡Qué idiotez más grande! Oye, hay que decir que en ese foro también aparecen algunas fotos de las mujeres, de las celebridades. De hecho, se vienen las fotos, dicen, de Emma Watson. Que debería ser mañana. O pasado, no sé. Sería bueno. Según mi calendario, hay un contador, sí. Hay un contador en internet, una página con un contador que dice: Emma, tú eres la próxima. Yo me decepcioné bastante con las fotos de la ay, pucha, yo no la he visto. Qué lástima. La cuestión es que me decepcioné bastante eso, ¿eh? ¿De quién? De la otra foto de las celebridades. Ah, no tengo idea. Porque también se la filtró la de Don Francisco. Y la de Luis Dimas. Yo tengo, para la gente que lo quiera, me lo puede pedir por Twitter, a @operador_bajo, las fotos prohibidas de Patricia Maldonado. Con Raquel Argandoña. Mentira. Pueden pedir. Yo las vi. ¿De verdad? ¿Existe? No me está agarrando más chulo de verdad. De verdad, la dura, la concreta. Ya, oye, después les contamos más de estas fotos prohibidas. Vamos ahora con el pase a un conectado. Así que algo que volvemos. Nunca hayamos hecho antes. Vamos a ir a comerciales, loco. Sí, es algo inédito. Sí. Bueno, conectado, uno de los pocos programas en vivo, también. La sección en vivo, como grupito de miércoles. Así que por eso nos queremos. Esta primera vez que nos vamos a comerciales que ni siquiera sabemos cómo irnos a comerciales. Ya, dale. Estamos al aire, mira. Ya, qué cosa, bueno. Volvimos rápido. Oye, conectado no nos dio el pase y Loreto Paredes nos omitió. Nos miró con desdén. Un programa que no sirve para nada. Sí. Oye, No, no se equivoca mucho en todo caso. No está lejos de la realidad. Oye, quedamos con lo del iPhone, sí. Que lo comentamos muy a la rápida. Chao, te veo bonito. Camilo Arévalo está por ahí. Sí, o está en terreno. Está ahí fiscalizando a Alberto que está. Oye, ¿qué te parece a ti, Gabriela, que estás una consumista de la tecnología por portales de internet? ¿Qué te parece esta cosa de poner el celular a cargar en el microondas? Porque ¿qué? Yo el microondas lo veo como para poner las cabritas. A mí mi teléfono se me cayó al agua. ¿Es que una voz al water? ¿A qué? No, yo estaba así sirviéndome agua y estaba hablando por teléfono y puse entre el hombro y la orejita y se me resbaló por todo el lado, por todo el brazo y cayó ahí al chorro de agua el teléfono. Y después el teléfono se me cargaba solo. Y yo pensaba que en cualquier momento iba a explotar. El momento quemado que... ¿No fue quemado al final? Sí, y sabes que al final no, ahora el teléfono sigue funcionando. Bueno, Camilo lo bota, pero... ¿Ese teléfono? Sí. No. ¿Sí? Estas son cosas que le pasan a la gata. Este teléfono que mis compañeros en la radio pueden observar, sí, se cayó al agua, le cayó. Es un celular bien feo, ¿eh? Sí, sí. Es feíto, me metí un portal ahí, compré un teléfono chino, estoy muy contenta. Parece que estaba la Gaby sentada en su jacuzzi. ¡Mentira! Claro. Estaba leyendo el New York Post. Claro. Entonces, el Washington Post. El Washington. O sea, el Washington New Post. Times. New York Times. Claro. Entonces, mientras comentaba los foros feministas internacionales. Claro, se dijo, ¡oh, demonios! ¡Rayos! Subió el dólar. Entonces, como subió el dólar... Subieron sus divisas. Claro, subieron y iba a tener que disminuir el consumo de caviar. Claro. Chango, demonios. Y con el impacto de la noticia, se le cayó el celular al jacuzzi. Y levantó el meñique. Y dijo, cuando se cayó. ¡No! Dijo, ¡oh, qué lástima! Se me cayó el celular. Pero compraré otro. Demonio, es el noveno del mes. Mentira, pero aunque ustedes vean este teléfono, lo miren tan a huevo, me duró más que el iPhone 4S. Así para que vean, es la otra cosa. No sabía que he tenido iPhone. Sí, porque la Gabriela lo puso en el microondas. Y lo quemó. No, claro. Lo atropellé. ¿Cómo lo atropellaste? Se me cayó la cartera, la recogí, no recogí el teléfono, saqué el auto, marcha atrás. Tiene el año que le pidan. Pronto se viene en su canal más cercano las historias de Gaby. Sí. Por Telecanal Oeste. Por Telecanal Oeste. Mil maneras de morir con la Gaby. Sí, bueno. Entonces, debido a mi anécdota del agua, microondas. Si a mí me lo habrían dicho, puede haber sido una posibilidad. Si mi teléfono, después de haber estado en el agua, se cargaba solo. ¿Por qué las ondas electromagnéticas del microondas no servirán para activar con ese razonamiento de una batería? Puede ser que el microondas. Pero no. leí en internet que podemos cargar las celulares con el microondas. Venga, pongámonos todos juntos. ¿Cuánto es? 15 minutos, dale. 20 minutos después. Querido diario, me pasó de nuevo. No lo puedo creer. Oh, mierda. Ay, y lo tuitean como mente enferma. O como Coque Peque, tuitean todo eso. Todo lo que hace. Imbécil. Oye, tengo una pregunta para la gente que nos controla, al jefe Camilo. ¿Hasta qué hora tenemos? Porque nos tiraron el conectado y todo eso. Entonces, hasta las 2. Ya, no va la canción y tenemos que leer alguna. Se pasaron, nos quitaron minutos, queríamos ir hasta más allá de las 2. Algunas de estas noticias. Nos queda la mujer de los tres pechos, que era una mentirosa. Así es. La de los condones en Uganda, que están quejándose que son muy chicos. Y la de un hombre violado. Estoy mentiroso. Ya, leamos las tres pechos. Mira, Gabriela Peña nos decía cruel y ya está haciendo los chistes más crueles de... Las opiniones vertidas en este programa. Oye, leamos. Ya. Decir eso, ¿quién tenía que leerle los pechos? Yo no, porque acabo de... Ya, léela rápida, sí. Vamos, Gabi. Un comentario rápido. Desde ayer la web se encuentra en llamas con la historia de la estadounidense Jasmine de Revealer, quien afirmó haber superado para tener un tercer pecho. Está claro, fotos incluidas. Está aquí en un banco. La Gaby, esos comerciales de banco que le tiran todo. Para como a leerla. Sin embargo, acaba de descubrirse que la operación nunca se llevó a cabo, lo cual tiene mucho sentido. mucho sentido si recordamos que la gringa contó que el médico que la había operado le pidió firmar un pacto de silencio para no hacerse responsable de la intervención. Tenís que hacerle así, tocarle así a la Gaby para que no respire. Sí. Camilo, si tenía el inhalador, sí, el automático se lo pasó al tiro. Sí, está en mi bolso. Está en mi bolso. En mi bolso. En mi bolso. En mi bolso. ¿Cómo se supo? Mi bolso, Louis Vuitton. Lo que la dejó al descubierto de la mentira de esta mujer fue nada menos que un robo en su contra. Según TMS, un documento del Aeropuerto Internacional de Tampa que describe el contenido de una maleta robada cuenta con otros elementos encontrados en su interior, una prótesis de tres pechos y algo totalmente removible. Gabriela Peña, pronto en su teletrack más cercano. ¡Qué partieron! ¡Ey, van a caer con Camilo para encima sale Gary Miel con cara de caballo en la tele, entonces como que más pega todo. ¿A quién creen que le pertenecía? Sí, adivinaron. A la mujer, Yasmín. O sea, todo falso, nunca se operó, nunca tuvo tres pechugas. Se operó en una prótesis removible, más encima, todo falso. Y Camilo, que se había ido a poner una mano extra. Ay, qué bonito. Estaba listo para la operación. Y me mintieron. ¿Qué hago con estas tres manos ahora? Mira, mira que está Manuel y yo. ¡Ya! ¡Qué cochino! ¡Coordinado! ¡Ay, no vi! No puedo creer. ¡No puedo creer! ¡Qué ordinario! ¡No vi! No, si no dije nada, no hizo nada. Esto es lejos lo más ordinario que ha pasado en este programa, pero en la historia. ¡Pucha, no sé qué fue! ¡Qué ordinario! Ya, no, se pasaron. Ya, sigamos entonces. Gaby, te lo demos cuenta después. Ya, leo la siguiente noticia, pase para acá. Uganda, no, si Uganda le toca a Camilo o a... No, a mí no. A Manuel. Vamos a ver si puedes como la Gaby. No, además yo tengo que leer esta cuestión, pues. ¡Uganda! En Uganda se quejan porque los forritos le quedan muy chicos. Los machos de Uganda en África Oriental presentaron una queja formal ante las autoridades por el tamaño de los condones que se distribuyen en el terruño. Muchos creen que son iñipiñis para sus tallas y alegan que el atado es que es un obstáculo para luchar contra el SIDA. Según medios africanos, el diputado Tom Asa... No te puedes llamar Tomasa. Tomasa. Sopiso, Tomasa. Miembro del Comité Parlamentario para el VIH SIDA dijo que el VIH afecta porque algunos hombres tienen los órganos sexuales más grandes y por lo tanto deberían recibir preservativos... más grandes. El maldito SIDA ya ha matado unas 80.000 personas en ese país. Hay que echar el remate en lo mejor. Oye, vamos con la última noticia porque claro, tuvimos que aglutinar todo muy rápido. Ni siquiera voy a comentar que está muy bien. Sin comentarios. Bueno, esta es la última noticia el día de hoy. Dice: pucha, yo quería comentar. ¿Qué querés decir? No, ya. No. ¿Eso? Ya. Es que ya hace una pregunta. Pero no son por tamaño, pues para mí son todos los condones tamaño estándar. Es que. Pregunto. Falta calle, compañera. No, porque yo no. Es que ya puede sonar súper loco, pero nunca he comprado uno. O me he tenido, pero no los he comprado yo nunca. Respóndeme, Manuel, tú que eres el experto en la materia. Hay condones que son XL. Hay condones que son XL para gente que tiene la herramienta un poquito más grande. Sí. Ya, o sea, eso hay que mandar jugando. Sí. Ok, listo. Bueno, ¿qué muestra más de ignorancia? ¿Por qué suena esta música? ¿Por qué de ignorancia? Ya, pero no, después, no las peleas familiares fuera de acá. Por favor. ¿No está la psicóloga Lagos como para arreglar esto? Que entre nuestro psicólogo Pamela Lagos. Que entre. Se despertó en la madrugada y la encontró encima de él violándolo. ¿Qué? Chantaye Gilman está acusada de abusar sexualmente. No puedo hablar con la vida que le hablo por los manos. ¿La de hoyo? No, está acusada de abusar sexualmente de un hombre de 31 años de edad que no ha sido identificado. El incidente tuvo lugar el 16 de junio del año pasado, después de una fiesta de cumpleaños de un vecino. Los cargos fueron levantados la semana pasada después de que una prueba de ADN ligó a Gilman con el crimen. Según una versión de la policía, la víctima estaba asistiendo a una fiesta de cumpleaños de un amigo. La víctima fue a su casa y se quedó dormido. A eso de la mañana se despertó para encontrar a la mujer de 109 kilos encima de él. Ella estaba sujetando sus brazos y su pene erecto estaba dentro de ella. Así dice la noticia. Sick. La víctima logró escapar y la sacó de su apartamento. Gilman dijo a la policía que ella padecía una enfermedad mental. Era enferma de buena vara. Ya. Una actualización de estado de Facebook en agosto dijo que tenía 31 semanas de embarazo y solo 8 semanas sobria. Imagínate que te estén violando y te digan, no. Y te digan, vas a ser padre. No sé. Pobre crío. No, lo puedo dar en el caso. ¿No te ha pasado? No. Yo lo único que puedo decir al respecto de gambazo relación sexual, nada más. Búsquelo en YouTube. Sí. YouTube, gambazo. Oye. 120 kilos de carne. Oye, ¿qué? ¿Te imaginas despertar, Manuel, y una mujer arriba tuyo? Que mira, que yo me despierte y que esté una mujer arriba mío, ningún problema. Que esté una mujer de 109 kilos arriba mío, eso ya violándote. Me un poco más de... Y que te diga que tiene un hijo. Oye. Más encima, que después me achaque un hijo. No. Oh, qué miedo. Yo creo que hay gente cada vez más loca. O sea, Felipe, ¿tú cómo te dirías tú en esa situación? Es que yo no ando metido en cosas raras, así que extrañamente me pasaría eso. Me gusta cuando lo invitáis a que se imagine algo y dice, no, sí, no puedo hacerlo. ¿Te das cuenta? Felipe es alguien que se abstiene generalmente. Felipe, imagínate que... Felipe que habla en tercera persona. Felipito, el otro día cuando estaba en la pega, una de las guardias me dijo, Felipito. Oh. Y yo así como que la miré y me enternecí. Felipe. Me dieron ganas de besarla. ¿Sí? No, no, Felipito, Felipito, tiene sierra abajo, mijito. ¡Ah, venga, para acá, mijita! ¡Ay! Me dijo Felipito y vio la cédula y me decía, ah, pero se ve mayor, se ve más maduro, me decía don Felipe. Don Felipe. Y yo le mostré la cédula de nuevo y dije, no, si no, no envejeció mucho, quizás ando con barba y con la melena, pero... Que son 30 años, nada. ¿Qué claro, son? Pero, ¿qué son? No se veía tan vieja que la guardia, de haber tenido como 30 y algo. ¿La habrías llevado al sillón? No. ¿A qué sillón? No, nada, sí, no. Porque ahí no hay sillón, hay cerámica, tendría que ser ahí, mover la alfombra y listo. España. Una vez más, invitamos a Felipe que se imagine España, algo Felipe, que no lo puede hacer. Felipe, estaba ahí en el 18. En esos momentos, las cosas se hacen por la bandera. ¡No! Por la patria. Sí, es verdad. Oye, cáchala, nos están cortando, así que estamos llegando al término del programa. Manuel, ¿algo que decir? Muy breve. ¡Puto! ¡Puto! ¿Gaby, algo que decir? ¡Puto! No. ¡Puto! ¡Camilo! ¡Puto! Oye, estamos llegando al final de Grupito de Miércoles. Sí, el programa más ordinario que hemos tenido en la existencia. Wow. Escúchenos en grupitodemier.com, o sea, .tumblr.com, @geosites. Bueno, grupitodemiércoles.tumblr.com. Gracias por a la gente que nos tuiteó, @grupitodemier. Me vale decir nadie. Nadie porque nos tuiteó. Nadie nos tuiteó. Y será hasta la próxima semana, si es que el Tatita Dios quiere. Hasta una próxima. Tatita Dios. Las 24 horas del día podrás conectarte con nuestra radio en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás sale al mundo.